La caída de Liz Truss no es un tema que interpele a la derecha local. Su agenda internacional acaba con Venezuela y Ucrania. Tampoco es conmovida en sus convicciones por el fracaso sucesivo de las gestiones económicas de Martínez de Hoz, de Cavallo o de Macri. Son temas irrelevantes, ya que la persecución de negocios privados a toda costa no se puede detener en cuestiones vinculadas a la realidad. Fruto de ese clima embrutecido y autoinmune de la derecha local es la salida del libro de Mauricio Macri ¿Para qué? En este nuevo panfleto, el expresidente proclama la necesidad de tomar medidas drásticas desde el primer minuto de su próximo gobierno y el resurgimiento del ideario liberal como el contexto de su plan de gobierno. Entre las medidas que propone, y para que nadie pueda aducir sorpresa o ignorancia, figuran estas novedosas ideas. Una larga lista de empresas públicas deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o deberán ser eliminadas. Se privatiza todo porque sí. No cumplen ninguna función ni sirven para nada, como el INVAP o YPF, por ejemplo. El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo a costa de los bolsillos de los consumidores. A abrir la economía como en los noventas, el tendal gigantesco de cierre de empresas y el 20% de desempleo no tiene importancia. También Macri ha señalado públicamente que se propone hacer un recorte en el gasto público equivalente al 8% del PBI, en línea con la idea expresada en el libro de que el Estado Nacional es una gigantesca fábrica de déficit, inflación y pobreza. El Estado como estorbo, el hit histórico de las corporaciones que aspiran al descontrol total de sus actividades. El próximo gobierno será más fuerte y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas. La pobreza y el desempleo no pueden esperar. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal. No importa, reiteramos, si es cierto o no. Son dogmas de fe para el empresariado periférico que espera que el Estado le otorgue nuevos negocios. En el fondo, su visión es otro refrito más del programa tradicional de la dictadura cívico-militar de 1976. Apertura importadora, privatización, extranjerización de los monopolios naturales en poder del Estado, desregulaciones a favor del capital concentrado extranjero, endeudamiento masivo sin objetivos productivos, al que le fueron agregando menemistas y macristas la cesión de soberanía nacional sobre recursos estratégicos a las provincias, el ataque a los derechos sociales y sindicales, el desempleo, precarización en el mercado laboral, los acuerdos ruinosos de libre comercio para consolidar la desaparición de la industria local, el socavamiento de la integración regional, etcétera. Desde la perspectiva de los intereses globales de los países centrales, no hay programa más perfecto que este para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía local. No hacen falta ni invasiones ni amenazas. Se instala un gobierno local que responde a necesidades externas con socios locales. Evidentemente, el libro expresa una amenaza de guerra económica e institucional contra el nivel de vida de las mayorías. Esta declaración de intenciones del jefe de una agrupación política opositora con chances electorales debería ser un activo para el frente de todos, ya que son medidas tan siniestras, tan comprobadamente fracasadas para traer progreso y prosperidad, que deberían concitar inmediatamente un rechazo masivo. Es más, cualquier persona de derecha con cierto apego a la realidad debería entender que la sociedad no toleraría en nombre de ningún ideario el derrumbe de su nivel de vida a partir de decisiones ideologizadas de un gobierno cualquiera, que lo que ya se vio en la gestión macrista anterior, esas obsesiones reformadoras pro-empresarias, no son bien recibidas por el grueso del país, más allá de su identificación partidaria. ¿Por qué ahora Macri es tan sincero? En realidad, él siempre pensó lo mismo. Su visión del país es inalterable. Macri es un modelo arquetípico de un empresariado muy mediocre, consumidor de un pensamiento económico simple y ramplón, fabricado con consignas publicitarias sin ningún tipo de vuelta de tuerca ni de sofisticación. Pero en 2015 Cambiemos ocultó sistemáticamente sus objetivos y creó un gigantesco globo publicitario de buena onda y tonos pasteles que fue comprado por una parte de la población e intentó en la gestión ir avanzando hacia su objetivo inalterable, la construcción de una sociedad de mercado. Macri dice ahora que hubo un exceso en la búsqueda del consenso y que eso conlleva el peligro del populismo light, frase robada a los extremistas libertarios. En realidad, en 2015 tenía enfrente una sociedad que, más allá de la adhesión o no a Cristina, disfrutaba de las mejoras logradas en 12 años de políticas expansivas y que estaba políticamente movilizada y que disponía de un discurso político que confrontaba con el neoliberalismo. El macrismo lo sabía y optó por no chocar brutalmente contra ese estado de la sociedad, adoptando un discurso chirle e impreciso, porque temían, con fundamento, perder en esa embestida. Hoy el discurso chirle parece haber pasado al otro lado. Un discurso que no convence, no confronta y debilita el activo político del Frente de Todos. No es el ideario liberal el que está en alza, sino el discurso nacional y popular el que aparece menguado. Macri y la derecha que lo rodea perciben entonces que el cuadro político es diferente y que entonces ya pueden explicitar como nunca los instrumentos que piensan usar desde los primeros días de gobierno para concretar en forma aceleradísima su ideario. Ahora Macri dice que quiere que el Estado venda o liquide todas las empresas públicas. Ya no plantea ningún debate racional sobre el sentido social, productivo, estratégico o sobre la eficacia de la medida para lograr algún objetivo. Se venden y punto, porque lo demanda el capital privado que quiere hacer negocios y porque es la forma de mostrar autoridad y convicciones del próximo gobierno de derecha. Gobernaremos para el capital. ¿Y qué? Proclama. A través de Macri, una derecha desinhibida y convencida de que su enemigo, la mayoría popular, está grogui. La nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quiebra. está a mí no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, yo te veo al bisabuelo con Dorrego en la cocina. Yo soy Flo, el nuevo chico top, arranco el miércoles saliendo la oficina. Y todo el mundo saltando con él, como que allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, y yo sin paz, desde acá veo verte. Tengan todos ustedes muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, hola, como dice mi querida compañera co-conductora, que ya nomás presento, Vicky Granero, ¿cómo le va? Hola, hola, buenas, ¿cómo hola, hola, anda hola. Esa gente? Cuando no dice hola, hola, hola, le extraño, entonces es, aquí claro, que... es como incompleto el programa, sí, claro, sí, quiero, sí, hola, quiero hola, porque sí. Claro. Me acompaña hola. Victoria Granero, les habla Quique Zapata. Vamos hasta la hora 23 con este espacio en vivo, aquí desde los estudios de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, la 94.3, exactamente en la banda de frecuencia modulada, también retransmitido en dúplex por 95.7 FM, radio comunitaria del Centro Cultural Tincu Arte. Les dije, vamos hasta la hora 23. Somos una revista radial de actualidad, un resumen de lo que aconteció en la semana, adelanto de lo que se viene. Subjetivo, pero sincero. Sí. Nosotros decimos. Sí, obviamente. Las cosas que nos gustan a nosotros, la música que nos gusta a nosotros. Es un placer a acompañarlos, a marcar esta bisagra que se da, creemos nosotros, el domingo en la noche, porque nos vamos a descansar ya. Sí. Informados, recordando lo que pasó en la semana, anticipo de lo que viene en el orden político, social, cultural, deportivo, etcétera. Me da ganas de decir económico, siempre no hablamos nunca nada de economía. Claro, no, economía no es lo mío que no tocamos, es como no, bueno. No entiendo nada, sé que sí. Massa nos está gargando. Sí, sí, sí. Bueno, eso sí, claro. Es la producción, le dije, no, es la responsabilidad no. De la Vane Ríos, los personajes ficcionales que tiene este programa, que está atravesado por el humor, son de la actriz Emilce Blanco, que dentro de un ratito nomás ya viene a interpretar la Chapulina, claro, sí. Colorada, va a interpretar María Pereira. María Pereira es una locutora de la radio Condena 3, que está aquí en la calle Alvear, pero el 700, aclara ella. Ah, claro, siempre hace esas aclaraciones, siempre, porque si no, uno se confunde, sí, pero es muy, viste, cualquier parecido con la realidad. Sí. La amiga se llama Moni Vargas, viste, es socia. Ah, amiga. Mira qué casualidad. ¿Sabés cómo se llama? ¿Sabés lo que me enteré el otro día? No sabía. ¿Qué? El programa de ella se llama Juntas, ¿no es cierto? El de la sí. mañana. Y el de la tarde juntos? Se llama ¿Vive la radio? El programa que conduce Moni Vargas. Ah. Mirá vos, son como muchas casualidades. Muchas casualidades, sí. La Chapulina Colorada es otro de los personajes, una heroína que se mete en el poder político. Sí, viaja. Ella sí nos cae bien. Sí, la Chapula, la requeremos. Estos personajes son interpretados por la actriz Emilce Blanco para darle el condimento de humor para el cual se perfiló este programa, porque inicialmente éramos una revista, un magazine, como dicen en Córdoba, de información solamente. Claro. Siempre tuvimos humor o nuestra cuota de humor, pero se fue perfilando para el lado del humor y claro, ganamos dos Martín Fierro. Sí, bueno, pero eso está por decir. Pero antes se perfiló, ¿no? Sí. Nos sorprendió que nos dieran el Martín Fierro, el programa de humor en Córdoba. Nos da un poco de vergüenza porque no somos humoristas, somos laburantes. Claro, no. Hacemos chistes baratos, somos mal hablados al micrófono, pero muy respetuosos de los personajes ficcionales que se interpretan, que han pasado muchísimos actores y actrices de nuestro medio interpretando personajes propios del programa, de quien les habla, o de aportes de ellos mismos, pero le dan el condimento de humor que el programa necesita. Por eso decimos que somos un programa con humor, no somos un programa de humor, como aclarábamos alguna vez, ¿no? En vivo, en el Martín Fierro, precisamente cuando nos entregaron el primer Martín Fierro, Matías Ale y Jujuy. Sí, ¿cómo se llama? Sofía Jujuy, que es una divina. Jujuy, sí. Le confieso que estoy medio enamorado también de Sofía. También Jujuy. Otro enamoramiento más. Soy de enamoramiento otro más fácil. Para sí. Bueno, después vino el segundo Martín Fierro en Catamarca, que fueron... Sí, usted ahí, claro, usted con los otros compañeros a recibirlo allá. Bueno, allí estuvieron ustedes en Catamarca recibiendo el Martín Fierro. Lo cierto es que estamos participando por el tercer Martín Fierro en el rubro, así que trataremos de honrar y de defender el título de ser un programa dos veces ganador del Martín Fierro en el rubro humorístico en radio. No descuidamos otros aspectos como los contenidos, como literatura. En un ratito viene un bloque de recomendaciones literarias que haces vos, Vicky, con la Vane. Federico García Lorca, tenemos con Bodas de Sangre. Ah, querés un clásico. Bueno, sí, perfecto. Clasicazo. Y también en el comienzo hacemos estos sándwiches o chegusanes. Sí, más en cordobés sería más apropiado decir un chegusán, donde mezclamos, ¿por qué sándwich? Porque al medio el jamón del diome siempre es un texto literario, periodístico. Claro. Y los panes del costado son dos temas musicales. En este caso, el texto era de El Portal de Horacio Verbinski, del cual somos lectores, del Cohete a la Luna. Esto que leíamos, fecha de vencimiento para la primicia de lógicas privadas a costa del Estado. Y este ensañamiento que tienen los sectores liberales contra el Estado, que siempre nos defiende que es un protector para ciertos sectores vulnerables o con de bajas condiciones económicas. Siempre el Estado, en todo el mundo lo ha sido, incluso hay muestras actuales en distintos países europeos de valorización del Estado. Vio que aquel estúpido de Macri anda diciendo que hay que privatizar el Estado. Sí, que hay que privatizar todo. Que va a vender todo. Que eso, bueno, en el mundo están haciendo al revés, porque se están dando cuenta de los valores, especialmente después de la pandemia. ¿Qué hubiera sido si los estados protectores, maldita pandemia que nos tocó vivir a toda la humanidad? De esto habla este texto del Cohete a la Luna, que es de Ricardo Aronskin, o Aronskin, no sé cómo se pronuncia, que leíamos como jamón del diome, como decimos nosotros, entre dos panes, que son los piojos, nada más ni nada menos. San Jaurech, no le pido a San Jaurech que nos dé la buena leche. El segundo tema musical, Como Alí los Piojos, a propósito de que el Frente de Todos está casi drogui, como dice el texto. Sí. Así que, bueno, de esto hablábamos un poco críticamente, revisionistamente, porque nos preocupa, porque somos parte, porque hemos elegido, porque votamos este gobierno con el cual no estamos conformes por la cada vez mayor brecha. Tenemos algunas satisfacciones, va a ser mucho más grave cuando estos tipos, porque si sigue así, el Frente de Todos pierde, se viene la derecha y agarrate Catalina, porque esta vez se vienen por todos los derechos. Todos. Siempre, vamos a extrañar, lo vamos a extrañar al tontuelo este de Alberto Fernández, con sus tibias actitudes, porque le faltan esto, ¿cómo se llama? Mira, te lo hago como seña. Sí, sí, no, que no se puede decir por no radio decir, porque no, después no. Queda no, feo no, decir multar, huevos. Pero sí. Bueno, decir, lo dijiste. Pero esto es lo que le falta a este tibio gobierno que para nada nos represente, que no hemos votado los peronistas, por lo menos. Pero bueno, ahí estamos debatiendo, ¿no? En las sí. internas, porque sabemos que lo que se viene es peor, sin ninguna duda, si ganan estos delincuentes que asaltaron el país durante cuatro años, cuya única obsesión es el impedimento que existe, que es Cristina Fernández de Kirchner, y el Estado protegiendo a sectores un poco más desprotegidos a sus intereses obscenos, como tiene el capitalismo en todo el mundo. En resumen, el comienzo musical con San Jaurech y como Ali, los piojos del cohete a la luna. Obsolescencia neoliberal. Atente con la palabra, ¿no? Obsolescencia neoliberal. Obsolescencia neoliberal. Sí, se los recomiendo, búsquenlo en la red, esta nota de El Cohete a la Luna, y no se pierdan este portal de Horacio Verbisky. Bueno, Vicky, querida, ¿cómo estamos? Estamos con la huevada. La veo que anda ahí con cositas de Halloween. ¿Qué es lo que se puede decir? Sí, está, bueno, estamos bien como grande, anticipándonos a esta festividad yanqui importada. Bueno, usted vive en Estados Unidos. Sí. Usted tiene autoridad. Claro, sí, yo tengo esa autoridad, pero bueno, sí. Y cuando vivía en Estados Unidos, ¿era chiquita vos y que se festejaba? ¿Le daban bola en Estados Unidos esto o no? Sí, viste que ellos hacen el dulce truco, que salen por las casas a pedir como dulce. Dulces, caramelos y todo eso, sí, eso lo he hecho durante mi estadía allá, lo he hecho, bueno, todos los años que estuve allá, básicamente. Me acuerdo que una vez me vestí de porrista para porrista. Halloween. Ajá. ¿Cómo es porrista? Sí. Así con el vestidito. ¿Viste los equipos? ¿Viste como el top y después la pollarita? ¿Viste como las que alientan a los equipos de fútbol? Eso. Uy, yo quiero una foto de esas. ¿Y que era muy chiquita? Cuando era, sí, era en 2004, imagínate. No, antes de 2004, 2001, 2002, 2003 y ya 2004, no, porque nos volvimos para acá, para Argentina. Claro. Uno usa mucha pollera, usted no sé. No me gusta usar polleras, no me siento. Y ahora me dice que era porrista, qué sé yo, y vio que las porristas. Me disfracé de porrista para Halloween, claro. No es que yo sea, imagínate si iba a ser porrista yo con las pocas habilidades físicas que tengo. Bueno, pero la intención es lo que vale, querida Vicky. Claro, bueno, sí. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Ha sido presentado nuestro programa. Y arrancamos musicalmente para todos aquellos seres que no son igual a mí, ni a vos, Vicky, ni a nosotros. Por ahí. Y el recomendado radio nuestrero para esta semana tiene que ver con la presentación el próximo viernes 4 de noviembre a las 9 de la noche, tempranito, 21 horas. Sí, sí. Porque Silvia Layana va a presentar Voces de Mujeres, este espectáculo que la tiene a ella, por supuesto, como protagonista, como cantante, como primera voz, con el piano de Sebastián Tello, Esteban Gutiérrez en percusión y un invitado sorpresa, dice la información. Repetimos, va a ser en Alvear 157 el próximo viernes. Dice la información que Silvia ha admirado a compositores mujeres y se nota en su repertorio, predominantemente de interpretaciones femeninas. Y en este espectáculo promete Voces de Mujeres rendir homenaje a aquellas de ayer que abrieron caminos y puentes a las compositoras de hoy. Entiéndase Marielena Walsh, qué nombre, Eladia Blas, sí. Violeta Parra, Chabuca Granda, se funden con las nuevas voces o las de un poco más acá, como Teresa Parodi, Ana Prada, Marta Gómez, Marían Peregrino. Bueno, un lindo espectáculo para ver, un homenaje que realiza en forma permanente, que se canaliza en este caso en un solo espectáculo que hace nuestra querida amiga Silvia Layana. Repetimos, viernes 4 a las 9 de la noche en el Centro Cultural Graciela Carena. No dijimos el nombre recién, sí dijimos en la calle Alvear 157. Vicky. Máximo negó la posible candidatura de su madre. Ya ha hecho un gran esfuerzo y el desgaste de estar al frente de un gobierno es muy grande, opinó el diputado nacional. Hoy por hoy no tiene candidatos el peronismo. Alberto dijo que sí, Massa dijo que no y creo que Cristina tampoco va a ser, él declaró en diálogo con El Destape. Cristina cedió en 2019 cuando naturalmente era candidata, tomó una decisión que a mi entender, o sea, a entender de Máximo, era equivocada. Al ser consultado por otros dirigentes del Frente de Todos que podrían presentarse en las elecciones presidenciales del 2023, aseguró que el ministro del Interior, o sea, Eduardo Guado de Pedro, le parece muy capaz. Y la verdad que sí, en esta oportunidad coincido con el diputado Máximo. Guado me parece un muy buen candidato, se lo está viendo muy activo, sobre todo en redes sociales. Es un militante de raza. Y lo queremos y además, mucho personalmente. Siempre hemos hablado, de Guado. Lo queremos mucho, mucho. Sí, es que además es un tipo, la historia que tiene y la historia que tiene él junto con el peronismo, porque sí. es un tipo que le intentaron robar la identidad y ahora que está firmando los DNI, o sea, que identifica a la gente, y me parece mágico. Es un placer de la vida, totalmente, totalmente. Sí, sí, me emociona hablar de eso. Sí. Bueno, dentro de un ratito ya vamos a estar desandando los distintos bloques de nuestro programa. Entre ellos, hoy les anticipo canciones que se cantan solas con el Cuarteto de Oro, Coquito Ramaló. Imagínense, aquellos años 60, donde sonaban en los huincos de los barrios, en Ignacio Díaz, en Corral de Palos, y donde vivían nuestra familia, nuestra gente humilde de barrio. Temas como este, el Rancho de la Cambicha, eso va a sonar en canciones que se cantan solas. También tendremos, por supuesto, el bloque, el micro, Historias de la Guitarra de Oscar Aguilera, como siempre trayéndonos muy buena música, que también agradecemos que jerarquiza el programa. Y en Me Tienen Harto los Nocheros, otro de los clásicos espacio de nuestro folclore, una forma de decir, en realidad es el bloque de difusión de muy buen folclore. Hoy una gran cantante de tango y de folclore, se trata de la querida Nelly Omar, más conocida como Nilda Elvira Batuone, que bueno, se nos fue de gira eterna hace algunos años, pero es una gran intérprete de folclore, el folclore criollo, el folclore lindo, no ese folclore estupidizante. Te voy a comer el corazón a beso de Abel Pinto, que me perdone Abel, que canta muy bien y que por ahí hace algunas cositas, pero está dentro de este popclore, como decía el querido Ica Novo. Nos da asco ese folclore meloso, impuesto, romántico. No, el folclore es como el que hacía esta querida vieja le digo, tuve la suerte de conocer. Bueno, le he contado alguna anécdota y alguna vez le voy a recordar de nuevo alguna anécdota que tuve con ella aquí en Cadena 3 cuando era prensa de cultura de la provincia. Bueno, vamos a estar difundiendo entonces la Gardel con Podera, como le decían a Nelly Omar, con un tema criollito de eso que nos gustan tanto en este espacio que llamamos Me Tienen Harto los Nocheros. Hoy con Nelly Omar y Tristeza Criolla. ¿Algo más de info, Vicky? Bueno, polémicos dichos de Macri por el caso de Santiago Maldonado. Este hombre abre la boca y se manda una cagada directamente. Sí. Bueno, eso es lo que le gusta a los estúpidos que lo siguen. Sí, porque se sienten como identificados, ¿viste? Obvio. Como que se identifican. Claro. Bueno, se refirió a la muerte y desaparición de Santiago Maldonado como un artista que se ahogó en un río y defendió la posición tomada por su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí, y se dio como el tupé de terminar. Diciendo estos organismos internacionales venían y a cuestionarme y yo les decía, si no hay una sola prueba no voy a echar a un solo gendarme hasta que no me traigan una prueba. Eso le decía Macri en su discurso en un encuentro de expresidentes de la derecha iberoamericana. Hablando de Patricia Bullrich, está muy presente en redes sociales que son como para chicos, como TikTok y todo esto. Los otros días salió dando consejos amorosos en TikTok. Es preocupante, la verdad. Fascista, payasa. Estas son las recomendaciones literarias en la presentación de Daniel Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy presentamos Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. El 22 de junio de 1928, en el cortijo de Fraile de Níjar, en el actual Parque Natural de Cabo de Gata en Almería, tuvo lugar un suceso trágico. Concretamente, una boda que terminó en tragedia cuando la novia decidió huir con el hombre del que realmente estaba enamorada. Un hecho real que inspiraría una de las obras más icónicas de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. El tema principal de la obra es el drama entre la vida y la muerte, rodeado de las supersticiones y leyendas de la España andaluza. También abunda en ella la simbología ineludible de la muerte acechando en cada esquina. Bodas de Sangre representa a la perfección la España rural de los años 30, con sus costumbres y sus arquetipos sociales, con sus pugnas entre pasiones y tradiciones religiosas. Una obra que en clave lírica y dramática demuestra una vez más lo mejor de Lorca. Que si matarte pudiera te pondría una mortaja con los filos de violetas. Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza. Qué vidrios se me clavan en la lengua, porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena, pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y de las trenzas. Ay, que sin razón, no quiero contigo cama ni cena, y no hay minuto del día en que estar contigo no quiera, porque me arrastras y voy, y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brizna de hierba. He dejado un hombre duro y a toda su descendencia en la mitad de la boda y con la corona puesta. Para ti será el castigo, y no quiero que lo sea. Los pájaros de la mañana por los árboles se quiebran, la noche se está muriendo en el filo de la piedra. Vamos al rincón oscuro donde yo siempre te quiera, que no me importe la gente ni el veneno que nos echa. Yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas, desnuda, mirando al campo como si fuera una perra. Porque eso soy, que te miro y tu hermosura me quema.

me encantó ese cuento hoy, Vicky. Lindo, muy lindo. Ese disfruté bastante, muchísimo de hacerlo, sí, se nota, la verdad. Se sí. nota cuando usted lo disfruta. Información cortita, porque me avisa Darío que está subiendo la chapulina. Ya está disponible la Villa de Cosquín Rock 2023, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla, como todos los años. Sí. La grilla se pueden ver artistas como No Te Va a Gustar, Trueno, Dividido, Catupecu Machu, Juanse, Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca, entre muchos otros grandes músicos y artistas. Atenti, que las entradas ya están disponibles en Edén Entradas y hay una promo de lanzamiento de la grilla con tarjetas BBVA. Sí, pero es una cagada porque no se puede comprar este año en cuota, no sé qué están enojados los chicos ahí. Es solamente FT, así que hay un quilombito ahí. Bueno, pero la buena noticia es, y además una gran noticia, la tocata de No Te Va a Gustar por primera vez en el Cosquín Rock, así que la querida banda uruguaya va a cerrar, si mal no recuerdo, la primera noche, el sábado de la noche va a cerrar. Y por supuesto la número uno contra la valla va a ser Guadalupe Zapata. Obviamente, justamente vi, No Te Va a Gustar, y vi la Guada. A mí ya me la imaginé ahí haciendo pogo a ella. Sí. En la semana se comunicó con Emiliano, porque te cuento que es amiga del cantante de Emiliano, es conocida del bar. Entonces se comunicó y le dijo, che, ya está la grilla. Y le dijo, y el otro le contestó, ¿quién es? ¿La esposa del grillo? Muy bueno, chistonto. No, pero muy lindo. Bueno, muy lindo, sí. Sí, y te digo, si yo no puedo entrar este año a ver la programación, que va a estar buenísima, me paro ahí en el aeródromo, en la puerta de Santa María de Punilla, y grito, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Ay, sí, viene ella! ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Uy, no, se cayó. No. Pero cuidado. Yo que quería hacer la entrada triunfal. Chapulina. Siempre la quiere hacer triunfal, pero no triunfa nada. O sea, alguna vez que intente hacerla, hacerla como normal, no triunfal. Venga en la semana, aguante. Cuando no hay nadie. Trato, pero no me sale hacerlo así. Normal. Ensayé en mi casa, pasaba de la cocina al comedor, del comedor a la cocina, al cocina, al comedor, del comedor a la cocina. Sí. Cocina, dormitorio. Ah, comedor, usted hace un recorrido por toda la casa. Sí. Para no chocar. No, tiene que hacerlo acá. En la semana, venga, en la uni que está más tranquila. En la semana. Lo voy a hacer. Y prueba desde el ascensor. Es que va a estar más tranquilo, está lleno de universitarios, sí, ¿sabes? Sí. Voy a quedar enredada con un montón de chicos ahí. Me lo voy a llevar por delante. Yo que gracias a Dios está lleno de chicos hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, todos los días la Facu, pero. Sí, me encanta el ambiente de la Facu. Lo que pasa es que uno viene. Le tengo que contar algo muy importante. No me diga, pero. Pero después les cuento porque pero no nos vaya a dejar con la intriga, ¿no? Claro, no, esta vez porque después vienen, porque tengo todo listo, pero lo que pasa es que con este tema del impuesto a la ganancia no tengo otra cosa que irme porque había un lobby. Yo decía, esa no me la puedo perder. A la sesión de diputado la semana, claro, imagínese. La Corte Suprema no se junta para nada de lo que tiene que juntarse, pero sí se juntan para hacerlo bien. Ahí tienen tiempo. Estaban todos presentes. Para defender como corbata, que no le saque la ganancia. Como corbata muerto. Estaban todos ahí. También se juntan bastante, o se han juntado durante 4 años en la Quinta de Olivo con Macri, bastante. Claro, sí. A jugar al tenis. No creen que no se juntan. Claro, se juntan. Bueno, se juntan. Contra Cristina. Lo que pasa es que en ese momento ellos estaban en su maldita salsa. Sí, claro. Eran los dueños poderosos de todos los espacios, pero esta vez, no hay una resistencia total, yo la verdad, sinceramente. De ellos. Y ahora, y de la oposición que salió a favor, tanto que han puteado, estaban de acuerdo en que hay que sacarle. ¿Quién puede estar en desacuerdo de que paguen ganancia a los jueces y votaron en contra? ¿Te das cuenta que son los payasos? Le cuento cuáles son. No me diga que usted tiene ahí data. No quiero decir puterío, no se dice eso. ¿Puterío? Pero yo no puedo andar diciendo puterío, claro, porque queda mal que diga puterío. Bueno, pero ahí lo dijo, ¿ves? Editamos en vivo. Disculpen, no se haga problema, saben que una buena que usted es una chapulina boca limpia, no es como yo que soy boca sucia. De última le ponemos un pip ahí y qué cosa que siga. Ahí está, eso voy a hacer. Estamos en vivo, eso lo hacemos cuando va grabado el pip. Ahora ya no lo puedo. Bueno, lo hago yo al pi. Ya salió el un pi, pero me queda así, claro. No se van problema. A entender. Nos van a entender. Lo que yo digo. Nos van a entender. Claro, no. Lo que pasa es que parece que abrieron oficina en todos los barrios en torno al Congreso. Estaban todos los cuervos ahí sentados con sus notebooks y no sé qué cosa más. Así abierto, en conexión haciendo con lobby. Todos los. Claro. Con todos los diputados, imagínense, yo los miraba por un lado, los miraba. ¿Usted estaba por ahí en un bar? Pero ni hizo falta que me tome la patilla de chiquitolina. No me diga, porque estaban tan enfrascados en convencer. Estaban suyos. ¿Saben qué? Estaban ciegos, no le importaba qué estaba. ¿Saben qué es lo que sonaba cada rato, cada vez que hablaban con alguno? ¿Quién? Carpetazo, claro. Claro, no te hagas el pícaro porque te tiro un carpetazo, claro. Pasaban y yo los saludaba. Buenos días, señor. No te digas. Mi pelota me da. Claro. Bueno, ¿cómo le va, señor fiscal? Mi una chapulina ahí en un bar del interior. Sí, para que vea. Y esto es ciego de enfrascadísimo, enfrascadísimo. Fue de terror. Fue de terror, la verdad, sinceramente. Pero, pero lograron presionarlo a estos imbéciles radicales y del PRO, todo eso, para que totalmente de acuerdo, porque se instalaron en el Congreso, en todos los pasillos, entraban, salían, le ponían la zancadilla, lo metían de los pelos adentro de las oficinas. De acuerdo que en ellos, usted dice, los legisladores de la oposición con los jueces. Claro. Algunos querían, querían huir de esa situación y lo agarraron de los pelos y los metían de nuevo para adentro. Claro. Onda que nadie se podía escapar. Y estos son los cagones. Le tiran con una carpeta, se caga todo. Claro. Sí, salen corriendo, saltan, tiran su leche arriba. Son parte del poder, el poder esencial. Mire, esto fue como una de cal y una de arena. Porque usted sabe que lo que se tenía que aprobar. Sí. Era el presupuesto. Era el presupuesto. Sí. Claro. Yo no sé si esto fue una jugada. Un acuerdo. Una buena jugada para distraer a la oposición con este tema de y le queremos cobrar el impuesto a los jueces y se pusieron. Claro. Y los elefantes le empezaron a pasar por atrás y no se dieron cuenta. Claro, como y cuando se quisieron dar cuenta, estaba aprobado el presupuesto. Y después cuando vino el impuesto. Perdimos la batalla del artículo del aumento de los a los jueces, vio que. Sí, era muy difícil de todas formas, pero bueno, puede haber sido una jugada. Pero habían dicho que sí. Cagones, después se dejaron apretar. Yo lo que quería aclarar es que tanto el señor Rosenkrantz, el señor de la Corte Suprema, el juez, lo mismo que Rosati, cuando ellos querían entrar a la Corte Suprema, lo sentaron y le preguntaron, ¿y ustedes qué opinan sobre el tema de los impuestos? ¿Y saben qué dijeron? No, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo. No, qué falso. Para sacar. Entonces, eso los entregó atado ahora. Claro, porque claro. Eso está en el archivo. Claro. Y después está hubo en otro. Archivo. Bueno, y eso sí, eso ocupó un capítulo. Pero aparte hubo otro capítulo con esto de un impuesto nuevo que le sumaron porque Milei se borró el libertario. Como siempre. Que no integra la casta. Sí. ¿Viste? Se borró y permitió que se aprobara. Sí. No, pero él vive, qué pedazo vive de borrado, payaso, ¿no? Por favor. Me hace acordar, con todo respeto, ¿no? Pero me hace acordar de Narváez. Nunca estaba. Claro. Cuando, cuando claro. Macri era también fue legislador. Nunca estuvo. Nunca estuvo. Claro. Sí, claro. Y después se llenan la boca, que estoy cansado. ¿Y de izquierda? ¿Y qué me dice de la izquierda progresista? Sí, bueno. Qué pedazo de palabra. Era de esperar. Qué barro, qué vergüenza que son. Se desbancan así. Lo esencial no. Es invisible a los troscos. Sí. Caen en el lodo cada día y embarran todo. Claro, es como ese meme que dice: no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Claro, y sí. Exactamente. Qué no barro. No se entienden. No se preguntan por qué cada vez tienen menos votos. Sí. No pueden ser, no pueden ser tan imbéciles. Son funcionales a la derecha. Siempre lo han sido. Totalmente. Son funcionales a la derecha. Claro, sí, se acuerda que yo le estaba por contar. Sí, cuénteme. Estaba por contar. Bueno, resulta que. Sí. Ay, no. Esperen, que estoy. Pero no de nuevo, decía. Ahí están las antenitas de vinil. Sí, yo también las escucho. Están detectando la presencia del enemigo. No, Kike, ahí está. A ver, ¿quién es? El boludo. ¿Sabes qué pasa? El tema de la política pasa por otro lado. Hay un montón de políticos que yo conozco que han hecho y que laburan. Y un montón de tipos que lo único que hicieron son militantes y llegaron donde son porque son militantes. Y tengo amigos, pero tengo uno con el que era mi mejor amigo desde la primaria, compañero de la primaria. Es el padrino de mi sobrino. Claudio Ferreño, es la mano derecha de Alberto Fernández. Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. O sea, lo conozco muy bien, Alberto. Tu cara rota, nadie sabe dónde está. Aún así, tu ausencia era de esperar. Si no podés mirarnos a la cara, mejor así, acá nadie te quiere ver. Te dan un remo y no sabes qué hacer con él. Crees valer, pero no vales nada. Alguien que no puso nunca el corazón. Quedarse solo. Hey, rufián, tus malas intenciones como vienen van. Quisiste destrozarnos como un huracán y solamente fuiste una llovizna. No podés dormir, no podés dormir, no podés dormir. Sé que no podés. Mejor anda guardando los cubiertos y ese delantal, que la avaricia es un pecado capital. Chárlalo con la almohada. Mandaste hablar al buitre que está acá, el mismo que después te va a tragar. Y sabes que se va a volver sin nada. Alguien que no puso nunca el corazón y sus valores eran de cartón, tiende a quedarse solo. Un payaso nuevo en la escena política. Se trata de el Milei sin peluca, este estúpido de los encerraditos de la casa del Gran Hermano que habló mal del presidente Alberto Fernández, creo que se llama Alfa el imbécil. Más Alfa. Emiliano Branchiari y este estreno, nueva canción como solista, Rufián. Después le voy a contar una historia de este tema. Esto es lo que

y el tratamiento adecuado. Consultá con profesionales de la salud. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Algo más de información con la Vicky Granero. Bueno, Cristina fue sobreseída en una causa por los cuadernos de Centeno. El juez federal Julián Ercolini sobreselló a la vicepresidenta en una parte de la causa vinculada al caso Cuadernos, que aún sigue en investigación, relacionada a los episodios de supuestos pagos de sobornos vinculados a la obra pública. A lo largo de la presente investigación no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de dichos pagos y o las personas que lo habrían realizado. Eso sostuvo el magistrado. Venimos a dejar constancia de que no aceptamos el cargo conferido, dijeron Leonardo Sigal y Pablo Ezequiel Becerra en un escrito que presentaron ante la jueza María Eugenia Capuchetti. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el atentado a la vicepresidenta. Abogados rechazan patrocinar a Fernando Sabac Montiel. Es la segunda vez que intenta sin éxito reemplazar a su defensor oficial. No quieren agarrar un hierro caliente con este estúpido. Recordemos que está preso por el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, pidió ya por segunda vez desplazar a su defensor oficial y anunció que lo defenderían abogados particulares. Informó que sus letrados serían los que mencionamos, los abogados Sigal y Becerra, que son los abogados de casos que involucran a Elegante, comentaban en tribunales en alusión a que representaron a tres jóvenes que denunciaron al cantante por daños y amenazas y otro que recibió una golpiza. Se ha convertido ya casi en una situación de farándula lo de estos delincuentes. ¿Te acordás cuando Macri quiso bajar el precio diciendo que eran unos loquitos sueldos? Nada de loquitos sueldos. Mirá hasta dónde llegaron, hasta Caputo y hasta Burri. Sí. Y guarda que se sigue llegando. Sí, sí, si más. Siguen escarbando van a seguir encontrando más cosas. No quieren que investiguen, ese es el tema. Obvio. Vicky, más información. Bueno, la rotonda más cordobesa. Resulta que ocurrió un hecho insólito durante estos días en Barrio Los Bulevares de la ciudad de Córdoba. Sí, bueno, sí. Porque mira, chocó una camioneta, se mordió el cordón de una rotonda y volcó con toda la carga que tenía, que eran botellas de Fernet. Sí. Bueno, y resulta que después, en el mismo lugar, el conductor de un camión perdió el control del vehículo y volcó con botellas de Coca-Cola, o sea, Fernet con coca. Sí, sí. Faltaba un camión de hielo y chupamos. Sí. Nos poníamos a chupar el asfalto ahí, que los muchachos. Claro, sí, en la plaza, ahí para colmo, en la rotonda, digamos. El suceso se hizo viral en las redes sociales luego de que la página de Instagram Cordobeses la difundiera. Usuarios en las redes sociales no perdieron la oportunidad para referirse a este hecho. Hay gente que decía, no entiendo cómo algo tan, pero tan importante para el sentimiento de la República de Córdoba, no den como mínimo 4 días de feriado o duelo por tiempo indeterminado. La verdad que sí, coincido. Estaría bueno un feriado de 4 días. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Le tiran una pala y salen corriendo. Así son los cucas. Sí. Tienen feriado gratis por todo. Recién mencionábamos en canciones que se cantan solas, cuando hablábamos del Cuarteto de Oro, aquello del Winco, de los barrios humildes, donde escuchábamos en los años 60, 70 el Cuarteto de Oro, y nos referíamos al Winco. También, justamente, en homenaje a aquel tocadiscos Winco que teníamos los pobres de los barrios profundos de Córdoba, en contraposición de los combinados, de esos muebles enormes y lindos que sonaban también, que tenía la gente un poco más acomodada, no tan pobre, clase media, cuando existía la clase media, claramente, teníamos estos tocadiscos con la púa, una cápsula que tenía una platita uh-huh. que se llamaba la Wichita. De ahí nació esta idea de homenajear aquellos discos que escuchábamos de distintos géneros, porque escuchábamos música disco, Donna Summer, Bonnie M, digo, la música bailable del momento, sí. para ir a bailar en aquellas épocas, en Torremolinos, en Tixalú, y también la música, como dice la presentación, que nos enseñó a soñar y a pensar con el rock nacional, entre otros, o con el rock internacional, y nos pasábamos horas mirando ese disco de pasta, y nos conectábamos con los artistas, con el mundo de la música, a través de las carátulas, por eso hablamos del placer de las carátulas. Pero volviendo al tema de la música disco, en este caso vamos a escuchar un tema que es una canción de 1969 que se llama Venus, es de Shocking Blues, un tema de la música uh-huh. que bailábamos en aquella época. En esa época yo no estaba ni en los planes, más ni o menos. Entonces, imagínate, bueno. En 69, yo tenía 6 añitos. Ya. Ajá, y claro, yo nací en el 63, vos ni pensabas, el cascote ni pensaba traerte al mundo todavía. No, todavía no. Igual él me dice como que siempre quiso tener una nena, así que bueno, no sé si en la... Sí. Sí, no sé. Para colmo, no sé qué tan bien hace sentir a mis hermanos a todos. Claro, eso, claro. No queda muy bien el comentario, pero... No queda muy bien en la familia, sí, no, pero bueno, él es mi viejo muy sincero con esas cosas. Lo entiendo. Sí. Lo entiendo cuando dice eso. Así que vamos a escuchar de aquella época, de aquella mi niñez en Barrio San Martín querido, sí. con mi pobreza y mi tocadisco y mi winco y mi wichita, Venus, Shocking Blues, la música que escuchábamos primero y después íbamos a bailar a Tixalú, a Torremolinos, lugares más chetos. Nos vestíamos bien para que nos admitieran los chicos del Cerro de la Rosa. Nosotros no teníamos nada que ver con eso. Claro, nada. La wichita. Un homenaje a aquella púa del Winco. Todo empezó con el chiste que decía: allá a lo lejos puedes escuchar. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop plop y nadie entonces podía entender. Un homenaje para aquella púa del Winco que nos conectaba con nuestros queridos vinilos y el placer de las carátulas. La Wichita, aquella música que nos enseñó a soñar y a pensar. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. Se pueden comunicar al WhatsApp al 3517-588-208, Twitter e Instagram. Nos pueden seguir en nuestro usuario Radio Nuestra UTN y en nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están disponibles todos los podcasts del programa. En el marco del mes de la soberanía nacional, la Comisión de Homenaje y Reflexión por el 40 aniversario de Malvinas del Consejo Deliberante de Córdoba y la Facultad de Derecho de la UNC van a organizar la jornada de reflexión en el mes de la soberanía nacional a 40 años del conflicto del Atlántico Sur, tal es el nombre, en conjunto con la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Córdoba. Esto va a ser el próximo miércoles 2 de noviembre, entre las 9:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde, en las instalaciones del Cine Club Municipal Hugo del Carril, que está allí en el Boulevard San Juan 49 de nuestra ciudad de Córdoba. Bueno, va a haber importantísimas disertaciones, obviamente, en relación a este tema, que está dirigida a estudiantes y público en general. Es gratuita la actividad Atenti, pero requiere de inscripción previa. Se van a entregar certificados de asistencias y las inscripciones se realizan en el formulario que pueden encontrar en nuestra página web, que ya está allí colgadito, o por supuesto en las páginas del Consejo Deliberante o en las de la Municipalidad de Córdoba. Uno de los temas va a ser, por ejemplo, descubrimiento y ocupación de Malvinas, a cargo de la profesora Yamila Yunis, las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU respecto del conflicto del Atlántico Sur, Malvinas y libre determinación de los pueblos y referéndum, Malvinas en el seno de la OEA, etcétera. Más que interesante la actividad que organizan conjuntamente Municipalidad de Córdoba, Consejo Deliberante, la Universidad Nacional de Córdoba, todos juntos, unidos en esta jornada de reflexión a 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Llegó el nieto 128. Ninguna historia de los nietos es igual a otra. Y la de Marcos es de esas que revelan sin grises, sin ninguna clase de matices, el valor de la lucha de las abuelas. Porque a Marcos la búsqueda de su identidad, obviamente no le devolvió solo su identidad, pero sobre todo le salvó la vida. Tras la desaparición de su mamá, Marcos, Eduardo Ramos y su hermano Elías fueron secuestrados de la casa de un matrimonio en donde se habían quedado al cuidado. Y bueno, Marcos acabó en manos de Víctor e Hilda Sánchez, de quien no logró huir. En 1999, Elías Ismael se acercó al CONADI para relatar su historia y denunciar la desaparición de su hermano y de su mamá. Resulta que en 2013, una denuncia anónima indicaba que en San Miguel de Tucumán vivía un hombre de 37 años que podía ser hijo de desaparecidos. Allí estaba Marcos también, que por entonces se llamaba Marcelo. Estaba encerrado en una habitación muy pequeña y oscura, en un estado de vulnerabilidad importante. Así que bueno, a Marcos no solamente le devolvieron la identidad a las abuelas, sino que también le salvaron la vida. Una investigadora del CONICET, y a propósito de que no todas las noticias son malas, de lo que genera este tibio gobierno nacional, fue distinguida como científica del año. Y esto lo decimos porque a pesar de los cuestionamientos y de los recortes que ha habido presupuestarios a nivel nacional en algunos lugares sensibles como la educación, tienen apuesta los gobiernos nacionales y populares, especialmente los que tienen que ver con el peronismo, puntualmente con el kirchnerismo, en la primera etapa de Néstor, ni hablar, luego con el de Cristina, y continúa con el de Alberto, una apuesta en el incremento a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, porque el presupuesto ha sido aumentado. Por eso festejamos estas distinciones, en este caso la distinción para una investigadora del gran CONICET, que es la biotecnóloga Florencia Cairol, premiada por la Women Economic Forum 2022 por sus estudios en relación a los tratamientos oncológicos con bajos efectos secundarios de diferentes tipos de tumores malignos. Repito, mira, con bajos efectos secundarios. La científica integra el Instituto de Investigaciones y también forma parte del Laboratorio de Neuroinmunomodulación y Oncología Molecular. Dijo enterarme que iba a ser distinguida por la Women Economic Forum, la WEF. Fue una gran sorpresa y alegría, sobre todo porque es un premio donde cualquier persona puede participar, postularse y votarte, comentó la investigadora en diálogo con la agencia oficial de noticias TELAM. Es muy lindo recibir el apoyo de un grupo de mujeres que cumplen roles muy importantes en distintas áreas de nuestra sociedad. Estas son las cosas que nos hacen pensar que, sin ninguna duda, lo que se viene, entre otras cosas, como siempre, desarticulando estos espacios de ciencia, tecnología, innovación e investigación, como son el CONICET, van a ser estos delincuentes que vienen a sacarlo todo. ¿Vos tenés gatos, Quique? Sí, tengo dos, la Montesa y la Gulucha. Mira, ¿y sos de esas personas que les habla como bebé o las hablas como persona normal a los gatos? Normal. Pasa lo siguiente, un estudio realizado en Francia determinó que los gatos son más receptivos cuando uno les habla como si fueran bebés. Según la investigación, no, ya sé, demostraron... Pero mi gatito fiu-fiu. Exactamente. Claro. Bueno, según la investigación, demostraron más signos de interés cuando escucharon a su dueño pronunciar oraciones en un tono más infantil que normalmente se usa para dirigirse a los bebés, en comparación que cuando su dueño les hablaba en tono de voz normal. Sí, claro, gato. Exactamente. Claro. Macri, vení para acá. No le gustaba el gato, claro. Pobre. No, ya no. Y mira con quién lo estás comparando, pobre gato. Bueno, no. Resulta que esta investigación... Dice que hay que hablarle como bebé. Exactamente, que no tenemos que tener vergüenza de hablarle como bebé a los gatos, porque a ellos les gusta. El gatito fiu fiu. A ellos les gusta. Claro. Claro, a ellos les gusta ser tratado como bebé. Estas son las historias de la guitarra, tal la denominación del micro que hace el músico local Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera. Y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Hablar del barrio porteño de San Telmo es hablar de uno de los barrios históricos por sus arrabales y sus sitios tangueros de Buenos Aires. Allí en San Telmo nació el payador Julio Rebazzano San Martino. Allí en la calle Independencia hay una estatua de don Edmundo Rivero y en una esquina de la calle Balcarce se encuentra el viejo almacén. Este barrio ha sido mencionado en la famosa obra sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato y en alguno de los tangos de don Aníbal Troilo Pichuco. Comenzaremos nuestro encuentro de hoy con este tangazo de y por Roberto Grela, titulado A San Telmo. Thank you. Escuchábamos a Roberto Grela y sus guitarras interpretar su tema, A San Telmo. Y un día como hoy, un 30 de octubre del año 1960, nacía el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Nos referimos a Diego Armando Maradona y le dedicamos este tangazo a manera de despedida eterna, titulado Responso, que pertenece al gran maestro Aníbal Troilo Pichuco, interpretado en esta ocasión por el cuarteto San Telmo. Era el cuarteto San Telmo interpretando Responso de Aníbal Troilo. Y nos despedimos de nuestro encuentro de hoy, queridos amigos, silbando, como dice este tango, interpretado en la voz del zorzal criollo, don Carlos Gardel. Espero que lo disfruten, les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Más azul y más dulce el canto del barco italiano, con su luz morte sin un farol,

quedan un montón de cosas en esta última parte del programa. Todavía no, en realidad estamos promediando el programa, vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, programa dos veces ganador del Martín Fierro. Estamos dirimiendo por el tercero. ¿En qué rubro? Humorístico en radio, como mejor programa de humor del interior del país. Guarda, tienen como 60. Guarda, sí. Guarda, sí, guarda. Bueno, esperemos que tengan suerte. Che, a ver qué dice la María Pereira hoy, porque fracasó estrepitosamente la marcha que organizó. Vaya a saber con qué viene ahora la marcha para que devolviéramos los Martín Fierro. Bueno, claro, sí. Hay que ver qué onda, qué pasó con todo eso. Sí, ¿quién nos vendrá a contar todo eso? Eso va a ser en la última hora también de nuestro programa. Sí, siempre sí, para despedir. Sí. Trae música. En realidad le da a Darío un tema. Te dice, ponete este tema, y ella se la cuenta que sabe. Imagínense. Como, claro, como si fuera ella. Claro, sí, nada. Imagínate, claro, si iba a escuchar esa música. Ella, claro, no la entiende. En Condena 3 va a poner Pastoral, ¿viste? Sabe poner a Querarre, ¿viste? No, déjame joder, no, en su vida ha sonado todo eso. Bueno, la distancia entonces, los pericos, lo que pasaba. Y no, vos sabés que no me olvidé yo de la historia esa de traer el sexómetro, la habíamos puesto, pero en realidad era el calentómetro. Sí, el calentómetro, creo. Sí. Porque viste que sí. En, ¿cuál nombre le habíamos puesto? Porque no sexómetro acuerdo. Quedaba no, medio, claro, medio, claro, medio burdo. Sí. Calentómetro, creo que también habíamos optado por calentómetro, no, pero bueno, también queda medio, no sé. Era para medir a ver qué era que lo que me gustaba más, qué me excitaba más, pero en el buen sentido. Claro, sí. No excitación así sexual, ¿me entendés? Sino en el de gusto. Sí, la chapulina desnuda en el desierto, esa imagen, las antenitas de ella. Con las antenitas, sí, las antenitas. Eso era. Usted cuando hablaba en inglés, hola, Vane, con los pocitos, ¿se acuerda que eran? Sí. Podríamos hacer al estilo votación, bot 1, no, bot pero a la dos, gente no le importa 3. Eso. La gente está preocupada por el PBI. Pues mentira, la gente está preocupada por el mundial, no le importa un carajo nada ahora. Sí, por ahora lo menos es una especie de anestesia el mundial. Claro. Bueno, ¿cómo anda? ¿Se prepara para el mundial? Hola. Qué lindo. Hola. Yo escuché que decían algo de mí que. Por sí, eso me animé a aparecer. No, pero no lo podemos explicar, no, porque... No, porque la Vicky me gasta, dice que yo soy medio sexópata, que con sí, usted, con la productora también, la productora con la productora lo gastamos por eso. Claro, por la yo me acuerdo que usted me conoce y sabe que yo soy... Que a usted le decían el trípode de Alberti, todavía no entendí bien eso. De San Vicente, pero... Claro, me decían... Después le explicamos, sí. Yo le voy a explicar después, fuera de micrófono. Después lo puede explicar. Sí, después te explico, pero no puedo decir... No sé si te... Sí. Pregúntale al alemán, a José Luis Herrera, el alemán, ahí de Radio Universidad, que él fue el guaraco que me puso el trípode. Así que, bueno, ya lo vamos a buscar. Pregúntale al alemán. Escúcheme, sí, tengo mamita, una mala noticia para ¿qué dar. Pasó? Ay, no. ¿Qué pasó? No, no, lo que pasa es que en una de esas dejo de trabajar en la radio porque... ¿Por qué? Porque no me alcanza, tengo que pagar el alquiler y no me alcanza. Mire lo que me pasó. ¿Y está cobrando poco? Fui rechazada del subsidio de esos 45.000, yo decía, con esto puedo pagar el alquiler. Claro. ¡Sas! Fui qué con bueno, mi bicicleta, una todo, eso, haciendo, no alcanza para desde nada. Las 4 de la mañana haciendo claro, cola. Si usted llega ¿por qué me rechazaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene una porque moto, dice por que la bici. Mi bicicleta tiene cambios. Claro, la puta. Pero por eso, boludo. Claro, qué sí, cara dura que son, por ejemplo. Entonces jugar dije, con la sensibilidad de la gente, la no, puta que no, pasa. No, déjeme, pobre, tanta gente ahí haciendo cosas, yo digo sinceramente. Me da mucha pena. Bueno, la verdad que sí, está ahí, y yo tengo por ahí serias críticas con esa cuestión. Sí, porque sí, todo el mundo critica los subsidios y a todos los planeros, pero a la hora de que dicen, sale un ahí subsidio... Todos están presentes haciendo cola de las 4 de la mañana. No lo entiendo. Hay un amigo, le cuento que tengo un amigo que tiene una pequeña metalúrgica, si tiene un empleado que ha ido a pedir el subsidio y dice, pero ¿para qué quede subsidio? Trabaja en negro, ¿no? Pero no claro, tiene planes. Y le dice, para comprarme la camiseta de la selección, le dijo al Por eso, mucha gente. Tan forro, en realidad. Yo conozco mucha gente que ha ido y que sabían que no le iba a dar, pero lo mismo ellos iban por las dudas. Y eso no se hace tampoco. Pero por supuesto, hay que pensar. Está mal. Yo, Pero, bueno, pero ¿sabe qué? Ay, estoy ¿qué contenta pasó? Porque salió un aviso de la del gobierno de la provincia, del gobernador Schiaretti, que está lanzado a la campaña. Ah, mañana. Sí, mañana. Claro. Claro. Mañana. Y sí, que ahora van a hay puestos para la administración pública. Y si me llegan a tomar, lo lamento mucho. ¿Usted se va a concursar? No me diga, Chapulina. ¿Cómo que hay que concursar? Tiene que presentar. Claro. Es presentación de antecedentes, tiene que ver si. Evaluar el antecedente por oposición. Si no hay nadie que venga y diga, estoy en desacuerdo, la Chapulina no puede estar porque es kirchnerista, no puede ir usted. Me parece. Me parece. Usted es muy cap. No. Muy cap. Es al estilo de los casamientos, como yo me opongo. Claro, exactamente. De ahí viene el guaso. Hay alguien que se oponga, dice el cura, yo grito un guaso que no le dio bola. La mina. No. Y entonces, pobrecita. Pero vamos a hacer otra polla más. No está cobrando bien acá en la radio. Vamos a hacer una pollita más ahora este mes para poner unos manguitos para. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vuelta y vuelta? Vamos a poner un CBU. Deme su CBU y nosotros le vamos a transferir unos manguitos. Vamos a poner todo un poquito. Ninguno cobramos nada. ¿CBU? Pero. ¿No tiene eso usted? ¿Qué se come? Yo no, nunca probé CBU. No se come. No se come. Claro, bueno. Pues, es que lo que pasa es que yo estoy totalmente fuera del sistema. Sí, usted está fuera del sistema. Muy fuera del sistema. Por los cambios de la bici no le dan los 45. No, me dijeron, discúlpeme, usted derrocha cambios con esa bici, entonces. Hijo de puta, me dijeron que. Me parte el alma, Chapulina. La llevaría a mi casa. Yo tenía ganas de partirle la cabeza más que partirme el alma. Con el chipo chichillo, claro. ¿Cómo no me van a dejar? No puede ser, Mipo, tan lejos, no sabe lo que pedaleo todos los días para llegar. Llego toda transpirada, no sabe. Claro. Cuando llego no tengo agua. No la podemos llevar, ¿sabe qué? Yo tengo un porte equipaje ahí en el Escort mío. Lo voy a cuando vamos, en vez de no se vaya, la llevo yo. ¿Quiere? ¿La puedo llevar a su casa para que no pedalee tanto hasta Arguello, a la vuelta, a la noche, domingo? ¿Usted tiene el seguro al día? Sí, seguro. ¿Tiene seguro al día? Sí, por supuesto. No tengo nunca seguro. No, usted quiere entonces, ¿ponemos la bici arriba? Segura. ¿Vio? Cuando va la bici hacia arriba que la llevan así. Claro, la atan de última. Claro. No, tiene una huevada que se encaja la bici, va paradita. Ah, mira. Y sí, y se la voy a llevar a su casa. Me invitará a tomar un huevada, tiene la bici, ¿no? Me invitará a tomar un cafecito, algo. Mi bici no tiene ninguna huevada. No, el auto. Había entendido me mal. Me invita a tomar unos matecitos cuando lleguemos, que esta noche. Bueno, mire, ayer dejé la yerba al sol. Para que se seque. Qué pobre. Chapo, anda mal. Ando mal. Anda crocante. Sí, se seca, sí. Exactamente, ando así. Crocante de seca, pero no importa. Bueno, yo, la verdad que cuando. Me ha chamullado, no me ha contado nada. En este bloque se ha quedado para hablarme de la yerba, de la bici, cualquiera. No me ha contado una sola data política de su. ¿Cómo que no? Aventura. ¿Cómo que no? Le estoy diciendo que ya empezaron todos a caminar este tema de la candidatura y la mar en coche, que empiezan a. Es el momento en que todo el mundo se aprovecha de los políticos porque dan, regalan, prometen. Sí. Bueno, ojalá que nos pongan una pauta acá en este programa, que somos puteadores de todos los gobiernos, nacional, municipal, provincial, pero no nos quieren. Todos tienen pauta. Dudo. Usted prende así, se le cae así las pautas, todos nosotros no nos quiere nadie, Chapulín. ¿Vio? Si no, pues comeríamos. Comprarse un paquetito de hierba. Voy a buscar anunciantes. Vaya, muy bien. Voy a buscar anunciantes, voy a ver si consigo algo que nos anuncie. Claro, que le diga, acá está Quique Zapata. No, pero Quique Zapata, un buen programa, una revista que informa los domingos de la noche y que cuando usted dice anunciante. Cuando digo anunciante, ¿qué? Cuando usted dice anunciante, ¿a qué se refiere? Porque yo. Son personas que puedan, anuncia. Claro, que va a poder poner algunos pesitos, nosotros le hacemos como publicidad. O canje, por ejemplo, usted va al almacén de supermercadito que tiene ahí en Arguello, y le dice: mire, usted me da 10 paquetes de hierba, 4 de azúcar y no sé qué. Leche en polvo. Leche en polvo, unos fideitos, y nosotros le hacemos una publicidad ¿Sabe qué me va a contestar el almacenero? Usted me quiere vaciar el negocio, porque claro, si porque... usted me dice 10 paquetes, tan 10 paquetes, no. Dos de gueto, no, de eso vacío, se hace, no. Se llama canje, nosotros no, no tenemos no, idea, no. Ni sabemos hacer ni canje. Uy, pero me olvidé ¿qué? De decirle la... ¿De no, no, lo otro, no, sí, no. Y me dijo que me iba a decir, oh, no. Y me iba a contar... Sí, ay, no vaya a empezar con la antenita nueva, no. Sí, mira, está en roja ya. No, la puta madre. La antenita de vinil está tan. Sí. Ay, no, me olvidé de traer el chipote chillón porque a este yo lo calzo. A este yo lo calzo. ¿Qué quiere? Sí, a ver, sí. No. Son dos guardias. Entonces doble chipote chillón. No. Es curioso eso, ¿no? Cristina detestó al peronismo toda su vida, pero sí. Ahora lo necesita. Mm-hmm. Totalmente. Entonces ahora de golpe se volvió peronista, ¿no? No, y además decir que además es falso, es una mentira grande como una casa, este no es un juicio contra Cristina, es un juicio contra el peronismo. Ah, bueno, mentira. Sí, claro, obvio que no, claro. Mm-hmm. Si no hay pruebas contra el peronismo, acá hay pruebas contra Cristina. Yo te digo, mira, eso de que no da fruto es todo mentira. Yo vivo como un rey hace una banda de tiempo, galletita con paté todo el tiempo, mira. Aguanta, ¿eh? ¿Tiene cambios de 100, señor? No. Disculpe, señora. ¿Tiene cambio de 100? No. Ah. Disculpe, señor. ¿Tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? ¿Oh? Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Sí. Y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo. Y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor. Señor, que os quiero. Las antenitas de vinil de la Chapulina Colorada detectaban a estos dos periodistas, la vergüenza del periodismo argentino, La Nata y Feynman, hablando del peronismo y de Cristina, como siempre. No sé, Dios no permite, un día se muere Cristina, se mueren de hambre estos hijos de Remir. No, van a encontrar otro enemigo seguramente, si es que los hay, el día que Cristina no esté. Luego, señor kiosquero. Viejas locas, sin connotaciones sobre estas viejas locas. Inicio de espacio publicitario.

Allá en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morosa de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más el zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Se oyen noches de luna el pericón nacional. Ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas sostén del alero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida, la tapera su losa impulida y su cruz el ombú secular, la morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luz con nacional. Estoy cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad, y nadie me viene a buscar. Habíamos anticipado que Me Tienen Harto los Nocheros, nuestro bloque de buen folclore, íbamos a tener a la gran Nelly Omar La Gardel con polleras, como le decían. No, creo que no, sí, le gustaba mucho a ella que le atribuyeran ese apelativo. Obviamente era por su cálida voz y el estilo interpretativo que tenía del canto. ¿Qué canto? Folclore y tango. Primero, más conocida como cantante de tango, pero hacía estas cositas criollas que eran una hermosura como la que pudimos escuchar hoy. Su nombre completo era Nilda Elvira Batuone, y nació en 1911, una gran cantante y compositora de nuestro medio, creo que valorada lo suficiente en vida, una larga vida artística y una larga vida por suerte. Inició su carrera en 1924, pero su periodo de mayor esplendor fue en 1930 y 1940. Victoria Granero. Un concurso para diseñar la nueva bandera de Córdoba. La ciudad de Córdoba elige su bandera oficial y todos los cordobeses tendrán, la oportunidad. Bueno, no sé, ahora se va a hacer una nueva bandera de Córdoba y resulta que todos los cordobeses tendrán la posibilidad de participar de su creación. Sí. Se busca que la insignia respete el legado histórico de la ciudad, sus tradiciones, espacios públicos, monumentos, etcétera, etcétera. Se representa, pues, en realidad. Sí. Va, o sea, en León, se le puede poner, por ejemplo, un gorila. Me parece que sí. Y bueno, sí. ¿Qué le parece? Un gorila en el Arco de Córdoba. Claro, sería, como hicimos nosotros. Como sí, pusimos. Viste, como hicimos. Bueno, la bandera estará expuesta en todos los organismos y reparticiones y entes municipales de la ciudad. Sí. Y los alumnos de escuelas municipales serán los portadores en los eventos públicos. Sí. Pueden participar todos, ciudadanos, organizaciones e instituciones educativas. Ajá. Toda la información está en la web oficial del Consejo Deliberante de Córdoba. Algunas actividades, agendas y show de la semana, chiquito así como para recordarles. Ajá. El 5 de noviembre a las 8 de la noche se viene la sexta noche de los teatros, con 50 obras, 50 salas independientes. Busquen toda la info en culturacba.gov.ar, la flamante gestión de Raúl Sancica. Especial atención, esto de la noche de los teatros, como buen hombre de teatro, como proveniente del teatro, como lo es Raúl Sancica. Recordemos que también todos los domingos a las 20:30 se puede ver Aullido de un cuerpo sin límites. Es una obra adaptación del relato La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, en el Teatro La Luna, allí en Fructuoso Rivera, esquina Pasaje Escuti. El próximo 6 y 7 de noviembre se va a presentar TDAH, Mi Zona de Desarrollo Próximo. Esto va a ser en Casa de Cultura Funes, Dian Funes 616. Todos los miércoles, recordemos, a la hora 20 se está realizando el segundo ciclo Black Soul en Legrand, subsuelo de Celina, en la calle San Lorenzo 163 de Nueva Córdoba, como también todos los viernes de noviembre desde las 21:30 horas se presenta la comedia musical Los Müller, toda familia esconde un secreto, en Espacio Máscara, allí en Humberto Primo 877. Solo algunas de las cosas lindas que siempre propone culturalmente nuestra querida Córdoba, Vicky. Mundialitis y cómo afecta a los argentinos. El psicólogo Mauricio Sturco definió como mundialitis lo que le sucede a la mayoría de los argentinos cuando se juega un mundial de fútbol. Boluditis, quiere decir. Sí. Estupiditis. Exactamente. Sí, sí. Bueno, él dice, se me ocurrió este término para definir lo que pasa en Argentina con el mundial. Se detiene todo por el fútbol, incluso nuestra cabeza. Bueno, ahí te está dando la razón, claro, a vos. Estamos contando los días para que comience. Y agregó, si la selección gana, todos somos exitosos. Y si pierde, es culpa de los jugadores. Claro. Es el único momento donde todos rompemos las grietas políticas. El Boca-River, salvo por algunos pocos. El momento de patriotismo no es el 25 de mayo o el 9 de julio, es cuando juega la Argentina. Ahí vamos al obelisco, nos ponemos la bandera, cosa que no sucede en otros países. Parece que todo dejara de existir y que la bandera es la unión. Me parece medio triste que no seamos tan patrióticos el 25 de mayo y el 9 de julio, y sí en épocas de mundial, pero sí, sobre todo la juventud le da más bola al mundial que estas fechas. No solamente, hay un par de grandotes boludos. Sí, ¿no? Eso que amargaron a Higuaín cuando perró el famoso penal que nos dejó fuera del campeonato del mundo, que lo mataron, pobre tipo, ¿no? Sí. Eso de depositar toda la fe y la esperanza y la alegría en la pata, en la pierna de un tipo, uh-huh, viste, que le haga un... No, déjame de joder, loco. A ver si crecen un poquito, muchachos. No pueden ser tan exitistas, viste. Además, sí, descalificar a un tipo, a un jugador. Sí, claro, lo erró. Vos lo podés tener 50% de posibilidad de errarlo o de meterlo, y bueno, es un... Sí, o inclusive a Messi cuando erró ese gol en la Copa América, creo que era un penal, sí, o así, en la Copa América, que lo mataron, y bueno, de hecho ahí resultó la frase de que capaz que dejó la selección. Claro, claro, bueno. Y bueno, por suerte no, pero sí. Pero es la crueldad de la estupidez, sí, colectiva de esto que menciona este psicólogo. Justamente, bueno, él dice que esto, este efecto mundialitis puede actuar como una droga con la que estamos adormecidos y lo demás no importa. El tema es no entrar en un delirio y negar la realidad, obviamente, sí. Damos nuestra línea telefónica, nuestra posibilidad de comunicarnos, Vicky Granero, en esta ya la última hora de nuestro programa. Sí, se pueden comunicar al WhatsApp al 3517-588208. Nuestro Twitter e Instagram es Radio Nuestra UTN. Nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify siempre van a estar disponibles todos los podcasts del programa. Mucha música en esta parte del programa, mezclado con la información deportiva, con la editorial, con Sumo y con Lou Reed, el gran Lou Reed, que me saca la cabeza. Ahora nomás, Pastoral, y este tema, este sí que nos enseñó a pensar y a soñar. Presa, estás entre rosas figuradas. El sueño de un día solo será, decía, despertar en realidad. Y no querés despertar. Una belleza que escuchábamos cuando era muy chico, mientras otros decían, la felicidad, jajaja. Ja, ja. Bueno, había un par de estupideces y había música para el alma, como dice Charlie García, y música para pensar y para soñar. En este caso, Girasoles de Papel, Pastoral. Persona, porque has de correr para escaparte de vos, aturdiendo la pura ingenuidad. Pensás que encontrar el camino liberal es lo que sirve. Girasol, muchas, muchas vueltas da, después vuelve a su lugar, después vuelve a su lugar. Presa, estás entre rosas figuradas. Sueño de un día solo será despertar esa realidad y no quieres despertar. Dibujada es vacío en campos de cera, nunca verás crecer girasoles de papel en campos de cera, nunca verás crecer. Qué compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir este espacio con todas y todos. Bueno, una jornada especial cuando estamos grabando esta columna, todavía no conocemos los resultados de la elección en Brasil, que tiene un impacto muy directo sobre la realidad política argentina puntualmente, pero en general, sobre toda la región, y podríamos decir sobre el mundo. Brasil es una economía muy fuerte, con un mercado grande, importante, y con un sistema productivo que también tiene una importancia superlativa, ¿no? Es por eso que ha habido una fuerte embestida del imperio para tratar de sostener a personajes verdaderamente complejos como Jair Bolsonaro, y que de alguna manera se vuelva a construir en América Latina aquel sueño efímero pero verdaderamente impactante que nos tocó vivir durante la década ganada en la región. Ahora, también hay que saber que las condiciones con las que se vuelve o con las que puede volver Lula no son las mismas de aquel momento. Digo esto porque en el 2000, al comienzo del 2000, cuando se comenzaron a configurar en la región estos gobiernos de tintes progresistas, populares, que lograron devolver algo de la felicidad que durante años le arrebató el capitalismo internacional a sus pueblos, enfrentaban justamente un neoliberalismo que venía del fracaso de los 90. Entonces estaba en retirada, lo que permitía de alguna manera avanzar un poco más rápido. Pero el ser humano generalmente aprende de sus experiencias. Y la derecha, en conjunto, aprende a una velocidad mucho mayor. Y aprendieron justamente que no hay que dejar resquicios para los retornos, porque eso puede generar un retroceso dentro de el contexto global del capitalismo especulativo. Máxime en este escenario de conflicto, donde por la voracidad del imperio impulsó a Ucrania a mojarle la oreja a Rusia. Pero no es por una cuestión de capricho, sino por la necesidad de modificar las fronteras de la OTAN y tratar de frenar el desarrollo euroasiático que podía o que puede, o que, mejor dicho, que va a reconfigurar sin dudas el mundo. La construcción de la unipolaridad que había logrado Estados Unidos, o el imperio anglosajón para ser más exactos, sometiendo incluso a la propia Europa a los caprichos de Wall Street, está en un profundo riesgo. Diría que casi que está condenado. La multipolaridad como expresión mundial de otras formas de capitalismo, que no quiere decir que vayan a construir la felicidad plena de los pueblos, pero de alguna manera ese capitalismo productivo que impulsan tanto Rusia como China es un tapón para seguir avanzando en esta concentración de riqueza tan feroz, tan aterradora que han hecho a los grupos concentrados, ¿no? Digo, esto ocurre y la verdad es que es una situación muy compleja la que le toca vivir a los gobiernos populares en el mundo y en América Latina en particular. Por esta cuestión que veníamos mencionando en relación a la desesperación de Estados Unidos, la necesidad de garantizar lo que alguna vez llamaron su patio trasero. Nosotros mencionamos en esta columna, cuando vino esta generala del ejército estadounidense, que recorrió el país diciendo que están preocupados porque, textuales palabras, nuestros adversarios saben que tenemos litio, que tenemos el acuífero guaraní, que tenemos recursos naturales en la región de manera casi ilimitada, pero nuestros adversarios también lo saben. A mí me llamaba mucho la atención que decía tenemos, pero no fue un acto fallido. Es básicamente lo que ellos sienten, ¿no? Y es lo que lograron hacer a través de una deuda ilegítima, ilegal, que contrajo el gobierno anterior y que fue legitimada por este gobierno. Digo, Hay algunos que cometen el hecho y hay otros que tienen algún nivel de complicidad. Y en esto uno tiene que hacerse cargo y reconocerlo, independientemente del dolor que signifique haber depositado el voto allí, pero no se puede modificar la realidad si no se la reconoce, ¿no? Bueno, esta acción de la generala, como decíamos, no es más que la expresión de lo que siente el imperio y de lo que le permiten los gobiernos locales de la región a este imperio, ¿no? A eso le podemos sumar la actitud de Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina, que literalmente vino a ordenar la política, que vino a plantearle la necesidad de que Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta constituyan ya un frente hoy. Y por mucho que suene feo o que nos moleste que alguien de afuera venga a decirnos algo, hay una realidad. Eso marca que el establishment tiene un nivel de complacencia con el desarrollo de la política económica que viene llevando adelante este superministro, Sergio Massa, y que arrojó definitivamente a Alberto Fernández a un lugar protocolar, a una expresión desdibujada de lo que es la presidencia en Argentina. Y también marca la decisión del establishment, porque leíamos el otro día lo que decía la UIA, lo que decía la sociedad rural, lo que decían las grandes cámaras de comercio, la bolsa, en la necesidad de soltarle la mano a Mauricio Macri y compañía, porque encontraron una beta, que es tratar de lograr a través del voto legitimar una derecha un poco más moderada en lo discursivo, que cuide un poco más las formas, pero en definitiva que responda a los mismos intereses, que continúe con la extranjerización de nuestros recursos, que permita el extractivismo, que someta a salarios de hambre a nuestro pueblo. Esa es la intencionalidad de las derechas. Independientemente de cómo lo hagan, básicamente llegan al mismo resultado. Y nos preocupa en este escenario que haya sectores incluso del campo nacional y popular que ven como salida esta posibilidad. Claro, la alternativa es que la derecha más dura, podríamos decir, los halcones, van a hambrear, van a matar de hambre al pueblo, pero también lo van a matar con balas. En cambio, esta otra derecha moderada no va a usar balas, solamente no va a usar balas. Digo, esto para que tengamos en cuenta cuál es el escenario que se viene. Se vienen ensayando también algunas alternativas, algunas posibilidades, se vienen construyendo expresiones populares a lo largo y ancho del país que buscan resistir a esta reconfiguración política en Argentina. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las condiciones para poder evitar que esto ocurra? Y la verdad que son bastante bajas. Pero sí, la importancia de la configuración de estos sectores es que de alguna manera pueden servir de frente, de resistencia a políticas que avancen sobre los derechos de la clase trabajadora, fundamentalmente, y de los sectores más vulnerables. Bueno, veremos cómo termina la cosa en Brasil y cómo comienza en el anuncio de lo que tiene que ver con el gabinete, porque allí va a estar en definitiva el norte que va a seguir el gobierno de Luna. Si verdaderamente va a volver a repetir aquel momento donde sacó a más de 50 millones de personas del hambre, o si va a administrar la crisis del capitalismo en el marco de lo que ocurre globalmente. Quique, compañeros, compañeras, un abrazo grande. Nos reencontramos el próximo domingo. in every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Y bueno, acá estamos recorriendo en este día distinto, ¿no? Vamos a hacer un informe distinto en cuanto a deporte, pero estamos recorriendo la ciudad de Córdoba. Y tenemos que hablar sobre el tema del Mundial de Qatar del 2022 y en dónde lo vamos a vivir, dónde lo vamos a ver. Y una buena opción para ver el Mundial es este nuevo bar. Un bar histórico aquí en la provincia de Córdoba, histórico por quién es el dueño, por quién es la historia. Estamos hablando de la Mona Jiménez Museo Bar, aquí en la Rafael Núñez al 5000 aproximadamente, en donde usted puede apreciar una carta, una gastronomía y un lugar fantástico, ¿eh? Está el Museo de la Mona, donde tienen todo lo que es su indumentaria, botas, la seña que hace. En la pantalla gigante permanentemente está el tema de la Mona. Y en el primer piso, donde se pueden hacer espectáculos en vivo. Pero lo que nos importa, lo que nos concierne a nosotros, es el tema del deporte. Y porque estamos viviendo la previa de lo que va a ser el Mundial de Qatar en el 2022, a partir del 20 de noviembre de este año, cuando el local Qatar reciba a Ecuador. Y en ese primer encuentro. Y el día 22, Argentina va a recibir a Arabia Saudita a la hora 7 de la mañana, hora argentina, y donde nosotros vamos a poder ver el partido por televisión, por pantalla gigante, y aquí en el bar, Museo Bar de la Mona Jiménez. Y bueno, pero vamos a recorrer un poquito el lugar, así que vamos caminando en estos momentos, estamos viendo lo que es la pantalla, vemos las motos, vemos también un poquito del tema de la indumentaria, y vamos a acercarnos a una mesa en donde vemos, bueno, vamos a comenzar con hombres. Vamos a comenzar a preguntar con hombres, vamos a ir a mujeres también. Y vamos a preguntarle, a ver, bueno, perdón, un minuto, te molesto. Sí. Te puedo preguntar, ¿cómo te llamás? ¿Cómo andás? Sí, Federico García, disfrutando acá del bar, hermoso lugar. Bueno, pero te voy a llevar a los deportes. ¿Hincha de qué corazón es hincha? Del Club Atlético de Talleres. Bueno, no vamos, pero de Talleres no, yo te quiero hablar de la selección. No hablemos de Talleres, hablemos de la selección, de esta selección argentina en donde se expresa que va a jugar con Arabia Saudita en el próximo primer partido, después con México, con Polonia. ¿Cómo lo ve la participación argentina para este Mundial? Y lo veo realmente esperanzado, lo veo que este Mundial va a ser en nuestro Mundial, y espero que, no quiero mufarlo, pero espero que sea el Mundial que nos coronemos nuevamente campeón del mundo. Bueno, ¿alguna figura en especial? ¿Vos, dónde lo vas a ver? ¿Vas a venir por ahí al bar de acá de la Mona a verlo? Sí, la verdad que estaría muy bueno, es muy lindo el lugar, y espero verlo acá. Espero que podamos verlo. Bueno, hay distintos horarios porque tenemos 7 de la mañana, 2 de la tarde, pero bueno, acá se puede disfrutar. El de las 2 de la tarde seguramente estaremos acá. Bueno, así los horarios, va a ser 7 de la mañana con Arabia Saudita, después con México, con Polonia, 16 horas. Está el horario confirmado para ver el Mundial. Bueno, seguimos recorriendo el tema de la mesa, vamos a compartir a tus compañeros y tus compañeras para que hablen un poquito. Bueno, nombre. Carlos. Bueno, ¿y qué opinás sobre el tema de la selección argentina, del Mundial? ¿Cómo esperás? ¿Expectativas? ¿Te gusta el fútbol o no? Pues tal vez no te gusta y no estás esperando nada. No, la verdad que sí, espero el Mundial hace mucho. Yo creo que ya tendría que haber empezado hace meses y con mucha esperanza, como todo el mundo, ¿no? Con ganas de ver un buen desempeño de la selección, que sea un grupazo hermoso. Que lo único que le pido a los muchachos es que estén concentrados en sus partidos y lo demás se tiene que dar, simplemente se tiene que dar porque el grupo es excelente, excelente. Bueno, vamos a ir con el sector femenino ahora, vamos a acercarnos para ella y acá estamos viendo a, bueno, gente, estamos a la compañera de Carlos, estamos en la compañera de Carlos, calculo que es la señora, la novia. Vení, le pedimos que se acerque. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Mariana. Bueno, Mariana, ¿cómo te va? Explícanos un poquito, ¿te gusta el fútbol, no? ¿Esperar el Mundial? ¿Es algo que te interesa, no te interesa? Me encantan las previas del Mundial, me encantan las picadas que se arman antes de los partidos. Me encanta. Y también disfruto mucho los partidos cuando juega, obviamente, la selección argentina. ¿Cómo se porta Carlos como esposo? Se puede un poquito más siempre. Siempre se puede un poquito más. Ay, ¿cómo sos? Bueno, seguimos acá y acá vamos. Ahí estamos con una. ¿Cómo se llama? Marcela. Ahí estamos con Marcela, que también le vamos a preguntar por el tema de la previa del Mundial. ¿Te gusta el fútbol? ¿Cómo estás viviendo? No sabía que era el Mundial este año. Imagínate de qué forma lo incorporo. Perdón, no sé si corresponde, pero no sabía. Le acabo de preguntar si ya había empezado. Bueno, y acá también una señora que se encarga de la que es la parte kosher, ¿no? De la familia, pero ella también le gusta, le encanta el fútbol y va a hablar un poquito. ¿Le gusta el fútbol a ella? Le encanta. Bueno, a ver, Ivana. Ivana, ¿tu nombre? Ivana. Sí. Bueno, a ver, vos sos la mamá de Marce, pero explícame un poquito, a ver, Ivana, ¿cómo estás esperando el tema del Mundial? Bien, tranquila, tratando de que ganen y alentar como siempre, eso, alentando, digamos. Bueno, lo van a venir a ver acá en el Bar de la Mona, me imagino. Venir al Bar de la Mona, el mejor lugar para ver el partido, para alentar a la selección. Bueno, Quique, este es algo distinto, ¿no? Demostrar un poquito lo que es por radio, para que ustedes se imaginen este tema del Museo Bar de la Mona. Si ustedes vienen a Córdoba, la verdad que acá en Córdoba se va a poder apreciar y distinguir esto. Es en el barrio Cerro de las Rosas, ahí cerca de la Mujer Urbana, a la altura de Rafael Núñez al 5000. Aquí usted va a poder ver el La Mona Jiménez Museo Bar, un lugar espectacular para disfrutar buena música, buena bebida, comida, la mejor gastronomía. Y esto es gratis, ¿eh? Mire que no están haciendo chivo nada. Simplemente tenemos que recomendar un buen lugar y un personaje histórico de la provincia de Córdoba. Y en cuanto a deportes, para cerrar esta información, este informe deportivo, tengo que también decir que aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, se ha disputado lo que es el tema de... Ahí está pasando gente, entonces yo estoy viendo... Ahí la gente de camioneros que está aquí, y la gente inferior de camioneros que están también recorriendo el lugar. Ya por ahí me acerco un ratito para ellos, para tener la palabra de ellos, que nos cuenten de este torneo infantil que están jugando, que están disputando aquí en la provincia de Córdoba. Pero lo cierto es que por acá el fútbol, la Copa América para Ciegos, se ha disputado en la cancha de lo que es la Liga Cordobesa de Fútbol en la Avenida Japón, en donde salió campeón Argentina, venciendo por penales a Brasil, en lo que fue una gran semana de este fútbol de los murciélagos, acá este gran deporte que se está disputando acá en la República Argentina, en Córdoba, y que la Municipalidad de Córdoba lo auspició, que le dio todo para que esto sea un éxito, y tal cual lo fue, y nosotros pudimos vivir lo que es la final frente a Brasil el día viernes pasado, ahí estuvimos presenciando este encuentro de los murciélagos. A nivel internacional también hay que ver cómo llegan los jugadores, si llegan con lesiones, cómo llegan, en fin, todo, pero esperemos que lleguen de la mejor manera. Siempre Messi entre algodones, Di María también. Dybala no creo que sea tenido en cuenta por el técnico Lionel Scaloni. Eso con respecto a la información de la selección argentina.

Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Vicky, querida, con la gorrita. Con la sombrerito de bruja, ya se va a una fiesta de Halloween. Sí, pues. Ya nos vamos a Halloween. Sí. Qué porquería eso, ¿no? Pero bueno, ya... No te gusta a vos, no, pero no, bueno, es una moda. Sí. Es una, a mí, ¿sabes cuál me gusta? ¿Sabes cuál me gusta? Hay una vinchita así que tiene de un lado una como un cuchillo que del otro lado sale, ¿viste? Que por supuesto da la impresión de que te han clavado un cuchillo en la cabeza y no es tal. Claro, sí. Ese me gusta porque me da ganas de usarlo en serio, algunos clavarle un cuchillo en la cabeza así. ¡Ah, qué recibida! Vos, sí, si tuvieras totalmente. Que ir a una fiesta de disfraces, ¿de qué te disfrazarías, por ejemplo? De chancho. ¿De chancho? ¿Qué sé yo? Por ahí yo imagino especie de asesino serial, así como bien psicodélico y loco y con eso. No, yo sería un asesino serial más que disfrazarme. Claro, no. Escúchame. Necesitas disfrazarte, digamos, para eso. ¿Sabés que estuve viste que hay una foto por ahí de cuando era chiquito? Vestido de Batman. Estoy vestido. Mirá. Claro, si te lo mostré para el Día del Niño. Tenía un cinturón así. Cierto, sí. Claro, un cinturón que vos apretabas acá en la panza, así, apretabas como una lucecita, tac, y se proyectaba el murciélago, porque tenía una pila. Ah, la pared, digamos. La pared. La mina moría. Sí. Estábamos con el Cuarteto Leo. En el Cuarteto Leo ahí. Imagino. En el Club Corral de Palo y con la capita y todo de vestido de Batman, era una masa. Sí. Pero no, me gusta ese de Halloween. Iría a una fiesta de Halloween, al de Halloween por esta huevada nomás. Ubicá que con el del cuchillo es como una especie de vincha que vos te pones y es como si te hubieran clavado un cuchillo, lo podés decorar con sangre. Tengo tantos para clavarle cuchillos así en la cabeza que, bueno, perdónenme, no estoy quemando mis inquietudes. Nos despedimos. La parte que más le gusta a la gente, porque estos asesinos, entre otras cosas, se van. Porque dejamos libre el aire de 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, y de 94.3, la FM de la UTN, nuestra casa. Vamos a volver el próximo domingo. Vamos a volver el próximo domingo a la hora 20 hasta la hora 23, cuando concluya esta revista en forma de ganas, de programas de radio muy subjetiva, con los temas que nos interesan a nosotros y nadie más que a nosotros, y a nuestros seres queridos, y ni a nuestros seres queridos, ya no nos escuchan ni nuestros allegados, pero aquí estamos felices de comunicarnos, de plantearle una comunicación algo alternativa en alguna forma, en cuanto a contenidos, en cuanto a música, para que sea una bisagra el domingo a la noche. Para que último domingo de octubre. Último domingo de octubre, que bueno, te das cuenta vos ya. Rapidísimo, ya hay que ir a salir corriendo a comprar el pan dulce, la sidre, la nanapi. La que tiene que comprar la sidre y el pan dulce, o la que dice que lo va a hacer, es la Vicky Granero. Les habló Quique Zapata, la producción es de la Vane Ríos, los personajes ficcionales a cargo de esta querida actriz de nuestro medio, la Emi Blanco, le digo porque somos cordobeses, enseguida claro, es Emi Blanco, pero acá le ponemos artículo a todo. Claro. La sección editorial es de Luis Sabrit, la sección de deportes está a cargo del periodista Fernando Medina. El control y puesto en el aire es de Darío Genovese. La sección de guitarra, o mejor dicho, el micro historias de la guitarra, está a cargo de el músico de nuestro medio, Oscar Aguilera, la Charo González Torres, es la jefa de mascota, nuestras mascotas. No te lo mostré, voy al cojo. Mirá. Claro, al final del programa tenemos ese rito de que vos me mostrás todos nuestras mascotas de la suerte. Feo, sí, me encanta. No, pero es por la patita. Sí. O también llamado Pugliese, una de nuestras mascotas. Todo junto, vamos a volver el próximo domingo, si Dios y la ciencia lo permite, como siempre lo decimos, a la hora 20, hasta esta hora que por lo general comenzamos a despedirnos, y viene su amiga de pase, ahí está, cogoteando. Sí, ya le hemos visto cogoteando. Hola. Buenas noches. Hola, María Pérez. Acérquese pero mal al micrófono. Pero ¿cómo le va? Acérquese mal al micrófono sin satura, porque empieza a gritar y satura todo. Sí. Esto, la escuela odia. Estoy perfectamente bien. Sí. Usted de radio. Bien. Usted, persona de radio, tengo, sabe. Claro, tiene que saber. Una novedad importantísima. ¿Qué pasó ahora? Que ustedes se agarren los pantalones. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para que nos agarremos? Voy a recurrir. ¿Qué le pasa? En esta lucha por recuperar los Martín Fierro. Ajá. Me voy a la ONU. ¿Qué? ¿A la ONU? Pero me estás jodiendo que va a molestar a la ONU para... ¿Para qué? A la UNESCO. ¿Qué? La UNESCO es la parte de la ONU de... ¿Sabe lo que es UNESCO usted? A ver, dígame lo que es la UNESCO. Ustedes son los que parecen... La UNESCO... ¿Es qué? Trata todas estas irregularidades. Mire, si se va a preocupar la UNESCO por tratar. Usted está diciendo que va a ir a la UNESCO. No, sí, tiene cosas más importantes. No sabe ni lo que es el Martín Fierro, la UNESCO. No, no sí. Conoce. ¿Qué está haciendo? Por supuesto que se van a enterar de este atropello. ¿Qué atropello? No, pero no hay una atropello. Usted es la única que considera que no tenemos que... Y ustedes van a tener que devolverlo. No, ¿cómo vamos a devolver un Martín? No vamos a tener que devolver nada. Mira por las cosas que esta mujer va a molestar a la UNESCO. No sabe lo que está demente. María Pereira. Está redactando el texto. Me imagino. Está demente. Señores de la UNESCO. Señores de la UNESCO, escúchame, ¿usted sabe? Le vuelvo a preguntar, ¿sabe lo que es la UNESCO? Sí. Y la UNESCO es una oficina más de la ONU. Sí, bueno, pero ¿qué significa? Bueno, no tiene idea. Bueno, es la organización de... Usted tampoco sabe. Es la parte de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. UNESCO, está bien. Sí. Sería el ámbito que compete. He dado en la tecla. Sí, pero no le van a dar bola. Claro, pero ¿cómo dice usted ese contacto? Por mail. Subversivos. Cállese. Por mail, sí. Cállese. Montoneros. Sí, marxista. Comunistas. Y mapuche. Educan mal. Sí. Bueno, María Pereira, tómesela. Va, estamos cansados, vaya a festejar. Sí. Calo, pues, no, vístase de lo que... todavía no me retiro. ¿Por qué no? ¿Por qué? De bruja. Porque de lo que es. Estoy logrando atraer anunciantes. ¿Cómo? Para Condena 3. No entiendo. Uy, ¿a nosotros qué nos importa? Claro, que tiene que ver con nosotros. Con estas iniciativas tan creativas. ¿Y eso implica que le van a poner anunciante acá a Condena 3 por esta pelotudez? ¿De qué está hablando, María por Pereira? Váyase, María Pereira. Váyase a festejar Halloween. Vaya ahí al castillo. Sí, que se disfrace de bruja. En realidad no se tiene que disfrazar. No, tiene que ponerse el hilo. Ya es. Y póngase el hilo y... Señora Vicky, usted siempre tan agresiva. No, no es agresiva. Pero yo no soy agresiva. No es agresiva para nada la Vicky. Si hay algo que no es agresiva, ¿no? Claro, usted no está diciendo... ¿De violencia? ¿De qué? ¿Simbólica? No, simbólica. Simbólica. No, bueno, no tiene idea. Para allá. Uy, no tiene idea de la vida. De nada. Hace, ni música nos trajo esta vez. Sí. Sí. Trajo lo música. Tengo anotadito. Y sí, pues no tiene lo que hoy se presenta el grupo Las Ramas Grandes. grupo Las Ramas Grandes. Yo no lo conozco. Con un tema importante. ¿Qué quiere? No conozco. Objetos de una costurera. Ah, la mierda, qué complicado, loco. ¿Qué, cómo? El grupo Las Ramas Grandes. No, escúcheme, ahí Darío me está mostrando la carátula del disco. Encima anda con disco. Mire, yo, dígame la verdad, ¿le da Darío a usted que presente los temas y usted viene y los presenta? Lea bien, interprete bien. Son los hago algunos retoques. Los Ramones. ¿Pero por qué? No dice nada. Claro. Ramones. ¿Cómo? Los Ramones. ¿Y qué dice de costurera? Los. Sí. No, y el tema, ya sé, la puta que lo ver. Mira vos qué pedazo. Needles and pins, aguja y alfileres significa. No es lo mismo. No es lo mismo y no es de los Ramones. No son tampoco. objetos de una costurera. No sé qué me seca el cerebro. No, qué mujer. María Pereira, váyase a brujear. Váyase a la guitarra. Sácala de acá. Darío, acompáñala hasta la puerta. No me toques, señor Darío. Sáqueme las manos de encima. Las ganas que la toquen. Palo. Sola. Chao, Darío Pereira. Con un palo lo saca. Bueno, chao, Vicky, querida. Cuídate, chao. No vale. Chao. Tenga cuidado con el... con los malos ahí, los feos, y no sé, todos esos bichos y arañas. Claro, no, por las dudas, ¿viste? Está muy psicodélico el mundo, sí, ¿no? Bueno, cualquier cosa me llama. Bueno. Nos despedimos con... ¿Cómo le clavó? Las Ramas Grandes. O sea, Para María Pereira. Costurero, cualquier cosa. Claro. El tema, sí. Needles and pins, agujas y alfileres. Los Ramones. Chau, gente. Que tengan buena semana. Chau, gente. Nos vemos. Y obviamente, Néstor, te extrañamos eternamente. I love, and I knew I had to run away, yeah, and get down on my knees and pray, yeah, that they go away. Still it begins, needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Get down on it.